Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias, muchas gracias por acompañarnos un día más en Lecciones de la Biblia de su canal Bio Channel Plus. Gracias por compartirlo, por suscribirse y por enviarlo a muchos de sus amigos. En nuestro tema de hoy, el nacimiento de la evangelización. Leemos de Isaías capítulo 40, versículo número 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. La tarea del evangelio y de evangelizar no es una palabra del Nuevo Testamento. Es una palabra que ya existe en el Antiguo Testamento. Por eso no es cierto decir que hay dos métodos de salvación, que en el Antiguo Testamento se salvaban por obras y que en este por gracia. Siempre ha habido un solo método de salvación, la gracia de Cristo que se manifiesta en una vida que obra por amor. Pablo en el libro de Hebreos capítulo número 4, refiriéndose a los israelitas, dice: a nosotros como a ellos también les fue anunciado el Evangelio. ¿Cómo comenzó esto? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas. Ahora, ¿buenas noticias de qué? De que hay un Salvador, de que hay un Libertador y de que hay alguien que nos ama. Por eso el versículo de hoy terminó en: díganle a todos, de ahí está el Señor nuestro Dios. ¿Y cuál es la característica de Dios nuestro Señor? La salvación, el amor y la compasión por los seres humanos. Ahora, el Evangelio es Jesús, la buena nueva, y la tarea de todos los que son consolados es comunicar esa buena nueva a otras personas. Eso se llama evangelizar, la evangelización. El pueblo de Israel tuvo serios problemas con esta tarea. Conocían del Dios del cielo, sabían de la venida del Mesías. Fueron altamente bendecidos para realizar esta tarea, pero no evangelizaron. Se encerraron en su propio orgullo, se consideraron los únicos aptos para la salvación, al punto de crear dos pueblos, judíos y todos los demás se llaman gentiles, que significa comunes o inmundos. A nosotros no puede pasarnos lo mismo. Ya hemos recibido la consolación cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, y te invito a que lo aceptes. Y todo lo que Dios hizo con Israel, traerlos de regreso después de esos años de cautiverios en Babilonia, reconstruir la muralla, reconstruir el templo, volver a hacer de ellos una nación grande y poderosa, solo tenía un objetivo: evangelizar. Si esa evangelización se hubiera realizado de la manera correcta, hubiera llegado Cristo y todos hubieran dicho: oh sí, este es el que nosotros hemos anunciado, este es el Salvador. Pero no hubo tal, ni con Juan el Bautista anunciándolo, ni con todos los milagros poderosos que hizo Cristo. Israel no logró aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque no hicieron la tarea, no hicieron el trabajo. Así que, predica. ¿Quiénes anunciaron a Jesús? Dos viejitos, Ana y Simeón, en la puerta del templo reconocen que Cristo es el Salvador. Un pobre que vive en el monte, Juan el Bautista. Una mujer de mala reputación como María Magdalena es la primera en ir a dar las buenas nuevas de que Él ha resucitado. Pues Dios también te escoge a ti, y no necesitas ser alto, encumbrado, rico ni inteligente. Necesitas simplemente dejarte usar por Dios para esta tarea. Nuestra tarea es evangelizar. De lo contrario, seremos rechazados como el pueblo de Israel. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.